apuntes y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo, le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. La universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. La cuestión de todo lo que se refiere al narcotráfico está muy marcado por las políticas internacionales y hay una cierta simplificación a ultranza cuando, por ejemplo, se habla de carteles. El narcotráfico no está controlado por carteles a nivel internacional. La estructura del narcotráfico es mucho más caótica y mucho más fragmentada que lo que los diarios nos lo presentan. Las investigaciones judiciales y las investigaciones académicas lo demuestran perfectamente, pero lo que me interesa subrayar es que hay muy, muy pocas investigaciones universitarias de alto calibre sobre el narcotráfico internacional, porque es muy difícil conseguir información de primera mano. La información de primera mano está, digamos, capturada por las policías y las organizaciones de control en el mundo y es muy difícil acceder. Cuando se accede, los resultados son asombrosos porque las redes de narcotráfico aparecen como muchísimo más descentralizadas que lo que habitualmente se pretende, con muchísimo más fragmentadas, con una increíble, lo que se llamaría en castellano, franquicias que dividen el trabajo de manera no estructurada, poco estructurante, pero bueno, lo que vende y lo que simplifica mucho la cosa es presentar grandes carteles, grandes capos, que eso tiene una función muy específica, que es por un lado decir necesitamos más recursos para enfrentarnos con estos grandes maleantes, pero estos grandes maleantes explican que no haya éxito, porque si el tráfico continúa, esta inmensa potencia de las organizaciones traficantes, pero al mismo tiempo, si fuese el asunto de dos o tres o cuatro grandes organizaciones, alcanzaría con destruirlas para que el narcotráfico caiga. Apuntes y resumen. Que se vio muy bien con la desaparición de los supuestos grandes carteles colombianos. Cuando se mató o se encarceló a los capos colombianos en los 90, no hubo absolutamente ninguna diferencia el día después, con lo que se demuestra que lo que estos grandes capos controlaban era mucho menor en importancia, que el mercado funciona de una manera inorgánica, digamos, que no funciona ni de modo piramidal, ni de modo estructurado, inclusive horizontalmente, sino de manera mucho más caótica y desestructurada. Y esto es, en las investigaciones empíricas lo demuestran en absolutamente todos los niveles, desde el nivel más alto y más concentrado del tráfico hasta la distribución en las ciudades. Radio Universidad. Apuntes y resumen. El mercado negro es generado por las leyes que prohíben el consumo de determinadas sustancias. El ejemplo más típico de aparición y desaparición de un mercado negro es el del alcohol en Estados Unidos durante la prohibición, que va a grosso modo del año 1919 al año 1933. El mercado negro aparece con unos efectos absolutamente espeluznantes a nivel de la corrupción que llega a tocar hasta la Corte Suprema, los ministerios involucrados, etcétera, etcétera. Cantidad de muertes por intoxicación con alcohol mal destilado, etcétera. Toda esta situación propia de un mercado negro desaparece de un día para otro cuando la ley es abrogada, la ley de la prohibición. Y nosotros estamos en esa situación a nivel internacional, es decir, hay convenciones internacionales que crean el marco prohibitivo y generan inmediatamente un mercado negro.